Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Gloria al Señor. Bien, hijo querido, es una bendición para aquel que ama a Cristo, es una bendición estar en la casa del Señor. Amén. Podríamos quedar en la casita, ¿no es cierto? Estaba especial, la estufa como que me llamaba, me decía, ven, no vas nada para la iglesia. Porque mi casa es un poquito helada, cerámica. Así que la estufa, ¿no es cierto?, es la reina cuando hace frío. Además, hermano querido, es un día que tal vez muchos están preocupados, pero hoy día vamos a hablar de algo muy importante. Hemos leído en Lucas, para los que recién vienen integrándose, o tal vez la transmisión, ¿no es cierto?, de Facebook, pueden no haber escuchado la lectura de la palabra. Se leyó en el Santo Evangelio según Lucas, capítulo 11, verso 5, me parece, al 13, ¿no? De verso 5 al 13. Así que usted tiene que ayudarme a clamar ahora. Amén. Para que Dios me dé su gracia, pues. Dios tiene respuesta para nuestras vidas y si hay necesidad, el Señor va a hacer algo, ¿no es cierto?, referente a lo mismo. Él tiene, ¿no es cierto?, bendición para nosotros. Pero para esto hay que estar pendiente de lo que sale de la boca del predicador. Sea el pastor, el hermano, la hermana, quien esté aquí, usted tiene que estar atento y clamando que Dios le dé gracia al instrumento y clamando a Dios que nos hable por su palabra. Dame bendición. Así era la forma en que yo siempre escuchaba a los predicadores y sigo escuchando. Dame bendición, Señor. Tómalo en la boca. Dame bendición. Porque Dios puede hacerlo, hijo querido. Bien, que Dios nos guarde. Este pasaje es un pasaje clásico, seguramente lo hemos escuchado tantas veces. ¿A quién no le gusta, no es cierto, que le digan de que Dios nos va a bendecir, Dios nos va a responder? ¿A quién no le gusta que le digan? Claro, es algo que nos gusta, sobre todo a los pentecostales. Pero hay que explicar el contexto y hay que explicar, no es cierto, el pasaje el cual hemos leído para saber a qué se refiere hoy día el Señor. No es tan solo decir el que pide recibe, el que busca hay, el que golpea se le abrirá. Hay que ver el porqué primero de esta aseveración que el Señor Jesucristo le hizo a tanta gente que le seguía. Bendito el Señor. Dice que mientras le hablaba a la multitud, alguien le preguntó, hablando, ¿no es cierto?, el contexto, Señor, enséñanos a orar. Imagínense cuánto tiempo llevaban los discípulos que uno de ellos le dice al Señor, enséñanos a orar. Esto quiere decir que cuando el Señor oraba, no estaban presentes los discípulos. ¿Me entiende? La Escritura revela que el Señor se apartaba solito a orar. Habitualmente iban al huerto de los olivos, también conocido como el huerto de Getsemaní, y el Señor se retiraba del grupo de los discípulos, más o menos como unos 100 metros, tal vez más, porque dice que era un tiro de piedra. Bueno, yo soy refobio, yo creo que no llego ni a 50 metros y me duele el brazo. A lo mejor usted llega más lejos. Un tiro de piedra, dependiendo, ¿no es cierto?, del que escribió este evangelio. Me imagino que unos 100 metros, tal vez un poco más. Entonces allá estaba el Señor solito, orando y pidiendo a su Padre Celestial. Entonces los discípulos que estaban acá, el Señor les había enseñado a orar, pero no sabían cómo hacerlo, seguramente cómo aplicarlo. Entonces alguien por ahí le preguntó, no, Señor, pero enséñanos a orar. Y el Señor le enseñó acerca de cómo hacerlo. Y después que les enseñó a orar, les habló y les refirió el pasaje que nosotros hemos leído, que está a partir del verso 5 en adelante. Entonces les habla acerca de una enseñanza, ¿me entiende? Una parábola, o esto viene siendo como una historia que les cuenta acerca de la importancia de la oración. Le dice, ¿quién de vosotros que tenga alguna dificultad, si le llega una visita en la tarde o tal vez de noche, no va corriendo donde su amigo y le golpea la puerta para decirle, mira, ayúdame porque me llegó una visita y nos comimos todo el pan? Así que préstame unos 3 panes, 4 panes, lo que tengas. Dame, ¿no es cierto?, una patina, ¿no es cierto?, cualquier cosa. Ayúdame para poder recibir a mi familia. ¿Cómo nos gustaría que el amigo abriera la puerta y nos dijera, mira, ahí tenía un kilo de pan, a ahí tenéis queso, ahí tenéis pan, y toma, llévate un queque. Ay, compré una torta, llévatela también, después me la pagáis. Uy, que estaríamos contentos, ¿no? Seríamos como los reyes delante de la visita. Nos dirían, uy, pero tenía todo preparado, como que sabía que venía. Puede ser, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión, dice de que no sucede así. El amigo que estaba ahí, le dice, mira, es que muy tarde, le dice el evento. Estoy acostado ya con mis niños. Además que hace frío, estamos calentitos, que he hecho con la estufa. No me voy a levantar a darte los panes que me estáis pidiendo. Pero dice de que fue tan inoportuno, tanto golpeó la puerta, tanto lo llamó de afuera, que dice, aunque no hubiera sido su amigo, de todas formas, por tanto que molestó a esta persona, por la importunidad, el amigo se levantó y le dio todo lo que necesitaba. ¿Qué le parece? Y luego nos dice de la importancia también de suplir la necesidad. Nosotros, dice, siendo malos, ¿me entiende? Pero sabiendo atender bien a nuestros hijos, dándolo lo mejor que nos, cuando nos piden algo, ¿cuánto más, dice vuestro Padre Celestial, dará, ¿no es cierto?, cosas superiores y mejores a nosotros que somos sus hijos? Este pasaje nos revela lo hermoso que es poder tener la convicción de que si pedimos a nuestro Padre Celestial, Él nos va a responder. El Señor les dijo, no les dijo, bueno, al que pide recibe, no, les dijo a ellos mismos, los que estaban ahí, pedir y se os dará. Es como que los retó a ellos mismos, los empezó a hacer una arenga, ¿no es cierto? Osadamente, atrévanse a pedir, seguro que mi Padre les va a responder. Esa fue la forma en que les dijo. Estaba seguro porque él lo había practicado desde niño, pidiendo a su Padre Celestial, y su Padre Celestial desde niño haciendo maravillas, sustentando su casa, sustentando su hogar, ayudando en los momentos difíciles con los hermanos, con la familia, en los momentos de persecución. En cada momento su Padre Celestial se mostró que estaba al lado de él y le respondió sus súplicas. Bendito el Señor. Así también el Señor lo hará con nosotros. Pero aquí, ¿no es cierto?, muestra lo importante que es para los discípulos. Había mucha gente ahí, hermano mío. Lo lamentable es que la gente que estaba ahí, o el escritor, ¿no es cierto?, que escribe estas cosas, que es Lucas, tenían un problema de machismo exacerbado, ¿no es cierto?, donde la mujer era denostada. Y bueno, ahí, ¿no es cierto?, nuestra pastora Marisol nos dio una clase, el Señor, a través de ella, en la convención de Dorca, de los problemas que enfrentaba la mujer, ¿no es cierto?, frente a la sociedad judía. Cómo se le menospreciaba y se le miraba en menos. Así que hasta para contar a la gente, se decía, ¿no es cierto?, habían tantos hombres y no se contaban ni las mujeres ni los niños. La buena noticia es que los apóstoles tenían la deferencia de decir, Jesús alimentó a 5.000 hombres sin contar a mujeres ni niños. Imagínense, por lo menos los menciona a las mujeres y los niños, pero tampoco se les contaba. Entonces había mucha gente siguiendo al Señor y mucha gente con la dificultad muchas veces de no tener que comer. Entonces el Señor hacía la maravilla todos los días de alimentar a esa gente, hacía una obra extraordinaria. Día tras día los discípulos le traían, a pesar de que dos veces solamente se menciona estos milagros de la alimentación de los 5.000 y 4.000, pero entendemos que el Señor día tras día alimentaba a esta gente. O sea, esta misma gente que había visto cómo el Padre obraba a través del Señor, porque eso es lo que el Señor decía, nada hago por mí mismo, lo que veo hacer el Padre, eso hago, lo que Él me dice, yo lo hago. Entonces la gente ya entendía que el Padre Celestial era el que a todos los días alimentaba sus vientres. ¿Qué le parece? El Señor es el que todos los días hace el milagro de alimentarlo por estas cosas extraordinarias de multiplicar los panes y los peces. Pero ahora viene, ¿no es cierto?, y les presenta algo mucho más profundo, ¿no es cierto? Les reclamó incluso de que le seguían por los panes y los peces. Porque algunos realmente iban detrás del Señor porque todos los días recibían alimento, ¿me entiendes? Pero Él hoy día les hace una arenga y les dice de que es necesario ser inoportuno como este hombre golpeó la puerta del amigo. Bendito el Señor. La iglesia en su gran mayoría, al revés, digamos que dentro de la iglesia solamente una minoría es la que practica esta forma de oración. Muy pocos hermanos han entendido de que para orar y para pedir a Dios hay que ser inoportuno. En cada momento hay que orar y hay que ser constante y perseverante. Cuando uno es constante y perseverante, se transforma en este hombre que pide y pide y pide, o se transforma en la mujer que le pide justicia al juez para que le haga justicia de su adversario delante del juez corrupto e injusto. Usted conoce la historia, cómo esta mujer día tras día importunó a este juez hasta que este juez le respondió. Y es a lo que el Señor apela ahora, a la importunidad, o por decirlo así, a el acto de ser perseverante en la oración, no desmayar, pedir y pedir. No importa que parezcamos campanarios, no importa, pam, pam, pam, no importa. Pero el Señor es lo que quiere hoy día, que entendamos de que cuando somos perseverantes, el Señor responde. Y le voy a explicar por qué el Señor lo explica así. Dice de que este hombre que tiene una necesidad va a medianoche a pedirle a un amigo. Y este amigo, ¿no es cierto?, estaba ahí acostado o haciendo otra cosa. Pero este hombre, ¿no es cierto?, que va a golpear a la puerta, le dice: amigo, préstame 3 panes. Este amigo al cual usted, yo y este hombre que estaba aquí golpeando la puerta, este amigo es nuestro Padre Celestial. Y usted y yo estamos llamados a golpear la puerta de nuestro Padre Celestial. Porque el capítulo entero, ¿no es cierto?, habla acerca de cómo nuestro Dios nos responde y obra maravillas a través de nuestra oración. Y cuando se le piden 3 panes, es un símbolo de la estructura que tenemos cada uno de nosotros los seres humanos. Somos trino, Padre, cuerpo, alma y Espíritu Santo. Somos trino nosotros. Cuando se le piden, ¿no es cierto?, 3 panes, quiere decir que Dios tiene provisión para toda nuestra vida, hermano querido. No solamente nos va a proveer el pan para alimentar el cuerpo, también el Señor va a alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. Él tiene la capacidad, hermano querido. Tiene su palabra llena de promesas para que tengamos confianza y esperemos en nuestro Dios bendito cuando estamos acongojados. Eso es cuando Él nos alimenta el espíritu. Estamos tristes, pero viene el Señor y nos da aliento con una palabra. No temas, yo estoy contigo, nos dice cuando estamos preocupados. ¿Se da cuenta? Ahí nos da alimento a nuestro espíritu. Bendito el Señor. No solamente nos alimenta el vientre, también nos alimenta el espíritu. Y cuando nos habla de nuestra alma, también el Señor tiene provisión. Porque el alma, para que usted sepa, ¿no es cierto?, que viene de la palabra griega psique, o lo que entendemos como la psique, el alma donde radican los pensamientos, las intenciones, las emociones, nuestro propio ser. Entonces, Él también está ayudando en nuestra vida espiritual, en nuestra alma. Él es capaz de darnos confianza y entendemos de que Él tiene toda provisión para nuestro entorno. Podemos tener familia, podemos tener un hogar, podemos tener, ¿no es cierto?, un trabajo, y sabemos que si servimos al Señor, Dios va abriendo camino para que tengamos bendición. Amén. ¿Se da cuenta? Él es capaz de hacerlo. Por eso que dice la Escritura de que Él nos puede proveer estos 3 panes. Él tiene bendición para cada uno de nosotros si le pedimos de acuerdo a nuestra necesidad. ¿No ve que aquí dice la Escritura? De que este hombre fue y le dio todo lo que necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Ah, mi pastor, necesito esto, esto, otro, aquí, allá. Lo que usted necesite, tiene que llevarlo a las plantas de este Dios bendito. Y golpearle a la puerta y decirle: préstame 3 panes. Bendito el Señor. Aleluya. Y dice que nuestro Padre Celestial es tan bueno, nosotros le damos lo mejor a nuestros hijos. Si nos pide pan, no nos damos la piedra, ¿no es cierto? Le damos lo mejor, le traemos queque, le traemos, ¿no es cierto?, un antojito rico, por ahí un chocolate, unos quequitos del supermercado. ¿Ah? Pasamos los chinos y le compramos un ramen, cualquier cosa. Cualquier cosa, algo rico. Y estamos en el verano comprando en el supermercado un helado para los niños. ¿Ah? Bueno, para el papá también, porque es un caso mío. ¿No es cierto? Pero le llevamos lo mejor, ¿no es cierto? Y si vosotros siendo malos, siendo injustos, siendo personas que a lo mejor no buscáis a Dios de verdad, no eres comprometido, ni le sirve de corazón, y también ni siquiera es recto a tu corazón, pero aún así dice que Dios nos responde. ¿Cuánto más, dice nuestro Padre Celestial, dará todo lo que necesita aún el Espíritu Santo? Dice. Amén. Con esto nos dice de que no nada tiene reservado para Él, sino que todo es capaz de darnos, todo. No solamente la parte económica, la parte alimenticia, también la parte espiritual. Es capaz de llenarnos del Espíritu de Dios si le pedimos. Nada se reserva para Él, todo nos puede dar. Pero ¿qué es necesario para que recibamos? La constancia, la fe. ¿Sabe por qué este hombre estaba parado a la puerta de su amigo golpeando y no se fue? Porque en su interior decía, yo sé que este se va a levantar porque somos amigos. Yo sé que este me va a escuchar. Al final este corazón de abuelita, seguro que se alerta, voy a seguir golpeando. ¿Acaso el Señor no tiene corazón de abuelita para con nosotros? ¿Acaso no nos ama de la misma manera y tal vez superior? Y si le pedimos, seguro que el Señor va a responder, hermano mío. La pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos? El ser humano tiene tanta necesidad y a veces se crea necesidad. Pero todo lo que es una necesidad, el Señor lo tiene presente. Dice que antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Pero aún así, quiere que le pidamos. Porque viendo al ciego, y lo hemos explicado tantas veces, viendo al ciego, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Parece una pregunta, ¿no es cierto?, retórica. La preguntó además, miren la pregunta que le estaba haciendo. ¿A qué le pregunta? Porque el Señor quiere que le digamos lo que necesitamos. Que reciba la vista, Señor. Si ya lo sabía, pero quería que me lo dijera. Así también es el Señor con nosotros. Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Pero ¿qué es necesario, aparte de ser perseverante? Creer que vamos a recibir también la petición. Bendito el Señor. Todo lo que pidas a tu Padre Celestial, creyendo, yo lo haré. Si creemos que el Señor va a hacer una obra y va a responder, el Señor se va a mover. Y el Señor va a hacer cosas grandes. Bendito el Señor. Imagínense. El Señor está por allá lejos. Va con su discípulo. Y Marta le manda a pedir algo al Señor. Escuche bien. Le manda a pedir algo a través de un mensajero. Y cuando llega el mensajero donde estaba el Señor, le dice, maestro, mi hermano está enfermo y está muriendo. ¿Por qué no vuelve para que le sane, por favor? Y el maestro le dice, no te preocupes, esa enfermedad es para la gloria del Señor. Entonces el mensajero se fue muy contento. Esta es la respuesta. Y cuando Marta le escucha que es una enfermedad para la gloria del Señor, aleluya, tiene que haber dicho, seguro que el Señor lo va a sanar. Pero ¿saben lo que pasó? Murió. ¿Qué pasó? ¿Se quedó con el Señor? ¿No era el Mesías? Le había pedido Marta y el Señor no escuchó, no lo respondió. Pero el Señor después de 4 días vuelve, bueno, después de un par de días vuelve. Y llega el cuarto día de haber estado muerto Lázaro y ya no había respuesta ni remedio. Entonces cuando se acerca Marta le reprocha, si hubiera ya estado aquí, mi hermano no habría muerto, Señor. Yo te mandé decir antes que muriera, que volviera e hicieras algo en mi hermano. Yo te hice una petición y tú dijiste, pero no viniste nunca. ¿Se imagina usted ese cuadro, hermano, el reproche que muchas veces podemos tener porque el Señor no responde nunca? Tanto que se demora el Señor, he pedido cuánto y no responde. Esa es la actitud de esta mujer. Pero el Señor me dijo, no te preocupes, Marta. Si te escuché tu petición, lo que tú no sabes es que yo soy la resurrección y la vida. Es lo que tú no sabes. Así que ahora te voy a responder tu petición. Bendito el Señor. Aunque a tus ojos parezca que no hay remedio, para Dios no hay nada imposible. Amén. Y usted conoce la historia. Fue y resucitó a Lázaro. No hay nada imposible para este Dios bendito. Lo que necesitemos, Dios lo puede responder. Dios puede hacer una obra cuando estamos confiando de que tenemos un Dios grande. Mi hermano está muerto, pero el Señor lo resucitó igual. Bendito el Señor. Pídele al Señor. Necesito una casa, pero están ganando una casa que mi oración que va a ser posible. Dios le puede dar una casa el día mismo. El día mismo Dios empieza, si usted lo cree, va a empezar a moverse y a mover los papeles por aquí y por allá para darle una casa. Porque eso no puede hacer el Señor. Si el problema lo hacemos nosotros, lo difícil lo hacemos nosotros, pero no. No hay nada imposible para el Señor. La enfermedad tan esquiva que no sana nunca, que nos lleva en los huesos, que nos lleva en la espalda, esta enfermedad que me aflige. Pero el Señor tiene poder para hacer una obra grande de sanidad en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, para que usted sepa, tiene un compromiso y tiene un trato con el Señor. Si usted le pide de corazón creyendo, el Señor se va a mover. ¿Me entiende? Porque así lo hace el Señor. Así que lo que necesitemos, Dios es capaz de hacer. Dios es capaz, ¿no es cierto?, de arreglar esa matriz enferma y sanarla para dar un niño, para dar un hijo. Dios es capaz, ¿no es cierto?, de sanar esa mente enferma para que piense con su razón como corresponde. Dios es capaz de sanar la espalda que está torcida. Dios es capaz de sanar, ¿no es cierto?, los huesos. Dios es capaz de hacer todo. Dios es capaz de dar un esposo, de armar una familia. Dios es capaz de arreglar todo lo que usted le pida. Arreglar el problema imposible, sacarlo al familiar de la cárcel, lo que sea. El Señor lo puede hacer. Porque yo conozco un Dios de lo imposible. Un Dios que puede hacer todas las cosas. Bendito el Señor. El otro día le contaba a los hermanos el gozo que sentía cuando fuimos a Chillán la última vez, ¿no es cierto? Hace poquito. Y tengo un video que grabé. Nunca en mi vida había visto las dos cordilleras nevadas, hermano. Nunca. Y venía para acá grabando y grababa una cordillera con nieve y grababa la otra con nieve. ¡Oh! Y dije, pero ¿cómo hacer tanto, Señor? Porque estuvimos cuánto tiempo orando antes de que empezara la lluvia. Señor, manda lluvia para que los cerros estén verdecitos. Manda lluvia para que empiece a acabarse, ¿no es cierto?, la sequía. Oiga, mira, pero miraba los cerros con gozo, todo verde para acá. Porque el Señor nos mandó lluvia, hermano. No, pero es que es una casualidad, algunos dicen. Bueno, para el incrédulo es casualidad. Pero estuvimos clamando al Señor y el Señor nos escuchó. Amén, amén. El Señor mandó lluvia. Y el Señor hace grandes cosas. Si yo le contara la cantidad de cosas que Dios me ha respondido, usted no me creería, pero he visto cosas imposibles. He visto muertos en vida resucitar, hijo querido. Desahuciado de la ciencia médica, lo he visto resucitar prácticamente. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Me entiende? Para Dios no hay nada imposible. Así que tenemos que confiar. Hoy día, la petición que usted tenga, el Señor puede responderle. Pero tiene que aplicar fe. Esto es por fe. Tiene que aplicar fe, hijo querido. Hoy día el Señor puede hacer una obra cuando usted, ¿no es cierto?, responda a lo que el Señor dice. Bendito el Señor. Confiemos en este Dios grande. Confiemos en que tenemos un Dios poderoso. Confiemos en que nuestro Padre Celestial es este amigo. Porque así le dijo el Señor a sus discípulos: ya no lo llamaré más siervo. De ahora en adelante ustedes son mis amigos. Así nos dijo el Señor. Si hacéis lo que yo os mando, vosotros sois mis amigos. ¿Estás sirviendo al Señor de corazón? Si es así, somos amigos del Señor. Y si somos amigos, este amigo nos va a proveer bendición hasta que sobreabunde, hijo mío. Así que pídale al Señor y agarre la bendición del Señor, porque hoy día Dios puede responderle su bendición. Dios puede hacer una bendición. Dios puede hacer una excepción hoy día para que tengamos la respuesta a nuestra petición. Que Dios le bendiga y le guarde. Hasta ahí lo vamos a dejar. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra, hijo querido.